pacientes hay que no pesar, es el caso AFES. Entonces me dice que todo es una corrupción en España, una corrupción enorme, que los clavos son delincuentes, que ya han tenido una trampa, que me están haciendo este hecho plan. ¿Qué ha pasado? ¿Te has ido? ¡Alex! Dime, no, que estoy escuchando, para escuchar bien. Porque estáis, como tenéis una oficina gigante, tenéis una mesa como de 5 metros, no os escucho. No escuchas bien, vaya. Así que dicen que las cámaras se engordan. Ya, ya. No está bonita la mesa, ¿eh? Así me veo yo de gordo, ¿eh? Están las cámaras, ¿sale? Ahora, vale, sí, sí. Bueno, encantado de conocerle, señora. Bueno, pues vamos a ver. Este señor tiene un problema y parece que todo el mundo tiene problemas con eso. Entonces, le lleva a mí mucho, claro. Se le dice que paga 29 millones, que se calle y que deje todo tranquilo y demás. Él dice que están haciendo la vida imposible, que es una jugada política y que son unos sinvergüenzas y que quiere ir a por ellos y que no se va a rendir y quiere acabar con todos los enemigos de España. No, de España no, con los corruptos que van montando operaciones policiales corruptos a gente normal y corriente para tapar a la mafia real, ¿no? Que al final hay una mafia real en todo eso, ¿no? O sea, vamos a estar claros. Son señores, vamos a ver, entonces, preséntese. Yo soy un matado. Bueno, entonces decíamos, estos individuos, bueno, estoy pasando un poco. Tenéis, parece ser que este señor ha pensado, bueno, aparte hay una cosa importante, era Telmas. Con lo cual no debéis interpretar las claves. Es decir, él acaba con todos. Vale, ¿nos oyes bien? Os oigo mal. Bien, pues lo habéis dicho antes. Os oigo mal. Acercamos un poco más para acá. Bueno, es que estoy de pie. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora fenomenal. Pues entonces, él está en el asunto este de lo del petróleo y que tiene ganas de colaborar con alguien para que salgan las cosas bien. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, y preguntar. Vamos a, bueno, enseguida os cuento un pequeño resumen. Vamos a ver, o sea, lo que pasó el procedimiento, vamos. Aquí hay una banda organizada. De balas. ¿El qué? Bueno, todo empieza porque hay un empresario de hidrocarburos que se llama Antonio Rodríguez Estepa. Este señor era confidente del teniente coronel Antonio Balas, ¿vale? Que es el que manda el AUCO, ¿eh? Antonio Rodríguez Estepa, cuando entra en prisión por otro tema, creo que es por el tema de Petromiralles, por un escándalo que hubo en Barcelona, sí, ¿eh? Yo no estaba en el sector, pero bueno, un escándalo que hubo en Barcelona, pues él estuvo en prisión y estuvo en la celda con un señor que se llama José Luis Carames. José Luis Carames fue el que financió los 3 millones de euros del capital social a la compañía Gold Petroleum, que a su vez hizo otra compañía que se llamaba H2O, que le quitaron el título de operador. Gold Petroleum hizo un fraude masivo, fue cuando yo empecé, y bueno, y fue detenido, etcétera. Antonio Rodríguez Estepa también, cuando empezó a colaborar con el señor Balas, de la Guardia Civil, le presentó a Juan Vicente Bonilla. Juan Vicente Bonilla en ese momento estaba de fuentes de la UCO y por otro lado estaba trabajando en anticorrupción en la Audiencia Nacional. Era uno de los 12. Perdona. ¿Sí? Perdona que te interrumpa un segundo. Sí. ¿Te presentan a Bonilla a ti? No, yo conozco a Bonilla cuando me hacen caballero de Juste. Una persona y otro capitán de la Guardia Civil. Entonces, cuando nada más, es cuando yo le conocí personalmente en Juste. Y es más, yo le tiré un górdago y le dije cuatro cosas, y por la respuesta fui luego a donde Javi, que estoy sentado, y le dije: Javi, es este. ¿Sí o no, Javi? Sí. Y no digo lo que tú le dijiste, por cierto. Entonces, bueno, para. Sí, entonces, entonces, José Luis Carames y Antonio Rodríguez Estepa tienen a sueldo a Juan Vicente Bonilla, a la mujer de Juan Vicente Bonilla, como ya sabéis, que sigue estando, estaba en Gaslow de contable, pero sigue estando en Hata Energy de contable. Dentro de mi compañía hay un director comercial que se llama Fernando Velayos, que hace un acuerdo mediando por Antonio Rodríguez Estepa para decir mentiras sobre mí y sobre mi compañía. Es como empieza un poco la investigación. Por otro lado, la Guardia Civil, y tengo constancia de eso, por una persona anónima, donde me informa que me empiezan a investigar la UCO, me empieza a investigar 6 meses antes de pedir autorización judicial al magistrado, el señor Abreu. Eso es un clásico. Bueno, un clásico, bueno, pues eso es lo que ha pasado. Entonces, dentro de esta organización de Antonio Rodríguez Estepa existen diferentes ramas. Por un lado está la rama de los puticlubs, que están metidos en Jesús de Gregorio y Emilio, que son dos personas que están ya imputados por Santiago Pedraza. Por otro lado, dentro de esta organización utilizan la rama de Ultrasurs, para que son el Antonio Menéndez Mories y Enrique Menéndez Mories, son dos hermanos que empiezan con una compañía que se llama San Bezoil, que está en mi procedimiento, que dice que también es mía, por cierto. Por otro lado, esta organización, a través del socio de Jesús de Gregorio, que se llama Juan Bautista, que es perito dentro de la Audiencia Nacional, montan las compañías Petrolara y Petrolois, que están también en mi procedimiento. ¿Por qué conozco esto? Porque mi tío, el hermano de mi abuelo, trabajaba dentro de esa, como se querían acercar a mí para que comprarme producto, entonces utilizaron un poco a mi tío abuelo, ¿vale? Que es mayor, tiene casi 90 años. Por eso les conocí. Ellos mismos, dentro de esa organización, a través de José Palacios, que es otro testaferro de Jesús de Gregorio, es el que maneja Petrolara. Luego ponen al sobrino, al novio de la hijastra de Juan Bautista, lo ponen llevando Petrolois, que se llama Javier Cifuentes, que está en mi procedimiento. Como yo le había denunciado a Antonio Rodríguez Estepa con Hacienda, con Gold Petroleum, y él tenía acceso a las grabaciones, él me mandó hace años una grabación. Después de que me llegara esta grabación, se sentaron conmigo Luis Nieves, de la compañía Axoil Carburantes, que es el presidente de la UPI, se sentó conmigo Javier García Munté, que era de GM Fuel, que bueno, que tuvo problemas con la Hacienda Foral y les dejó un cañón de 100 millones a las dos agencias. Me sentaron en una mesa en la máquina de la moleja y me dijeron, no, o trabajas para nosotros, bueno, después de una hora, el análisis final fue, o trabajas para nosotros, utilizamos tus plantas y tú vendes producto a las empresas que te digamos, o prepárate. Eso fue en marzo, febrero, enero, diciembre. Sí, eso fue como en octubre, no, en septiembre, después de verano, septiembre de 2018, más o menos. Una pregunta, cuando sí. Dices que tenían acceso a las grabaciones, ¿a qué grabaciones te refieres? ¿Cómo? Has dicho, dices que tenían acceso a las grabaciones y tenían tus grabaciones. ¿De qué? O sea, y hablo de Estepa, Gregorio, de Gregorio y todos estos. Claro, no. Esas grabaciones, ¿qué eran? ¿Las grabaciones de la UCO? Claro, ellos tenían toda la información de la UCO constantemente. Bueno, o sea, que ellos vienen a verte con las grabaciones de la UCO en la mano. Eso fue Estepa, pero eso fue Estepa. Estepa. Eso fue bueno, Estepa. Pero es Estepa que va con las grabaciones de la UCO en la mano. ¿De mi procedimiento estás hablando? Sí. Bueno, no. Cuando se sientan contigo. No, vamos a ver. No. Cuando ellos se sientan conmigo, lo que se sientan son Luis Nieves de Axoil, Javier García Munté de GM Fuel, que en ese momento eran de la, bueno, son de la UPI, ¿vale? De la Unión Petrolera Independiente, y son ellos los que me dicen que 6 meses me prepare. Ahí no tiene que ver nada con las grabaciones de Estepa. Estepa no se sienta conmigo, los que sientan son Luis Nieves y Javier García Munté. ¿Qué pasaba? Que si yo seguía trabajando en Bilbao, como yo había comprado la terminal DBA Bilbao Port, lógicamente no iban a poder seguir con el fraude, porque yo denuncié a la agencia foral que ese señor tenían un chiringuito montado con un depósito fiscal que vale 20.000 euros, que le habían puesto algo de garantía por 200 millones. Y que no era una terminal y que no podían trabajar así. Tardé un año y medio en que lo cortaran. Cuando lo cortaron, salió un fraude de 200 millones de euros. ¿Eh? Vale, pero déjame que vuelva a las grabaciones. ¿Alguien tenía las grabaciones de la UCO? No, ¿cómo que si alguien tenía grabaciones de la UCO? Tú has dicho antes que tenían acceso a tus grabaciones. Claro, claro. Vamos a ver. Antonio Rodríguez Estepa, ¿vale? Sí. Colaboraba, tenía sueldo agente de la Guardia Civil. Sí. ¿Eh? Sí. Y la Guardia Civil le daba las grabaciones a Estepa. Sí, tenía toda la información de todo, de todos los procedimientos, de todas las personas, de todo, absolutamente de todo, toda la información de todo el mundo. ¡Baby! ¡Abre! Perdonad. Esos manejaban toda la información de todas las empresas, sabían cuándo iban a ser las operaciones de cada quien. Te llamaban y empezaban a vender, por ejemplo, como con el tema de los italianos, ¿no? Aquí en España se han metido gente de Italia y gente de Malta, a hacer el fraude de hidrocarburos. Gente de Italia de Italia. No, gente de Italia de la Camorra, de la Cosa Nostra y de la Dragueta. Eso es, la triple corona, eso la... Vale. Entonces, los que traen a estos, ay, que yo sabes quiénes son todos. Y aparte, los trajo Antonio Rodríguez Estepa, Jesús de Gregorio y todos los demás. Fueron los que trajeron los italianos a España. Sigue, sigue. Vale, entonces, han utilizado a una compañía que se llama Viroque Energy, que también lo utilizó Estepa y toda esta gente, para vender producto a todos los operadores italianos y a todos los operadores españoles que han hecho un fraude. Todo ha pasado a través de Viroque Energy. Todo. Vale. ¿Vale? Sí. Y luego, más cosas. Presentaron un aval falso a la Audiencia Nacional de un banco americano que es falso, que yo he estado trabajando en eso para poder sacar toda la información, diciéndoles que yo necesitaba avales. Pues, Antonio Rodríguez Estepa, a través de un chico que se llama Pablo, que ha salido hace poco de la cárcel, metieron avales falsos a la Audiencia Nacional en el procedimiento de Nascor Energía, y la Audiencia Nacional lo cogió y le liberó las cargas a Nascor Energía. Nascor Energía volvió a operar y ha hecho un fraude masivo con otro testaferro de Estepa. Sigue. Sigo, es que puedo contar muchísimo más, pero ya no voy a contar más cosas. Puedo contar muchas más ahora. ¿Qué quieren? A ver, nivel político. ¿Qué tienes de nivel político? Esto os he contado un 0,1%. Y es con el trailer. Somos más. A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente, ¿vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados. Porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Que es así. O sea, que sabíamos que aquí había cosas, lo que pasa es que, claro, así verbalizadas son mucho más bestias de lo que... Sí. Horrorosa. Por ir de montaña, sí. ¿Qué sabemos de balas? Cuéntanos algo de balas. Pero yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero decirme qué es lo que quieren de mí. A ver, mira, esto es muy fácil. Te lo voy a resumir así de claro. Ni en los hidrocarburos es todo lo que hay, ni hay todo lo que es, ¿vale? Lo que no se puede permitir es que paguen justos por pecadores y que esto sea una trama organizada. O sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar ciudadanos en este país. Totalmente, 1000%. Vale, pues si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos de este país, y todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él. ¿Vale? Totalmente. Vale, eso es lo que hay que desmontar. Vale, yo me puedo encargar. Escúchame una cosa, espera un poco. Desmontando ese, allá lo está dicho, que dice en un pueblo que se desmontan otras muchas cosas, ¿vale? No hará falta que te digamos. Totalmente, ¿no? Entendido. Mensaje entendido. Vale. Por eso es muy importante, y esto vamos a ir a la concreción, que ya vais a ver que me tiendo a cortar las ramas para que nos vayamos al meollo de la cuestión. Es muy importante que vayamos a los actores que hacen esto posible, ¿vale? Porque otra de las cosas que no pueden pasar, aparte de lo que acabamos de decir, es que aquí hay privaciones de libertad, aquí hay arruinadas muchas vidas, esto no puede ser, ¿vale? Familia. A mí me han destruido a mi familia. Vale, lo que quiero es cortarlo cuanto antes, ¿vale? Porque lo que no podemos estar es en permanente dolor tanta gente. Yo te juro que ya llega un momento de escuchar tanto testimonio de gente fastidiada. Pues hombre, acaba doliendo esto que llaman. Vale, yo para coger, o sea, yo puedo sacar mucha información, tengo gente para hacer absolutamente todo, pero necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado, yo no me he llevado ni un euro de nada, me ha costado 60 millones de euros con la Hacienda Foral, que lo he garantizado con mi empresa sobre algo que no he hecho porque me han comido los intereses. ¿Qué pasa con todo ese dinero que debo a la Foral? ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado? ¿Qué pasa con mi, o sea, con mi honor? ¿Qué pasa con esas cosas? Si hace justicia conmigo, creerme. Que yo los desmonto, porque yo soy, o sea, yo no soy un delincuente, yo soy un tío bien, yo soy un empresario. Alex, esto es fácil, verás, si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. Claro. Vale. Pero aquí es donde los factores. ¿Y en cuánto lo necesitáis? Yo te lo he dicho, cuanto antes dejemos de que la gente sufra. Vamos a ver, vale, ya estoy hablando de los juicios. Vale. Entonces le dices. Vale, pero entonces necesito. Yo tengo un juicio en mayo, necesito algo de tiempo. Y yo estoy aquí en Dubái y lo quiero hacer desde aquí, como comprenderéis. Bueno, vamos a ver. Eso te digo. Yo no me voy, yo no me puedo, o sea, si me muevo me voy a mover fuerte. Y me voy a mover fuerte y voy a sacar la verdad. Y voy a infiltrar a gente y voy a hacer muchas cosas. Necesito tiempo. Yo hago el trabajo, no hay problema. Tengo gente infiltrada ahora mismo dentro de su organización. Pero necesito tiempo, necesito tener algo serio. Si yo hago esto, que lo voy a hacer, y os aseguro que lo hago, y lo saco, eso que no es que para ninguna duda, tengo que aliarme con mucha gente. Esto, lógicamente, tiene coste para mí personal, porque tengo que contratar a mucha gente, tengo que contratar operativos, tengo que contratar muchas cosas, necesito tiempo, estoy aquí en Dubái, ahora voy a pedir un mes más, que bueno, que la fiscal me lo da siempre, no, la verdad que no hay problema, voy a estar hasta el 30 de abril y voy a intentar tener todo solucionado antes del 30 de abril. A ver, una cosa, Alex, vamos a ir por lo fácil, ¿vale? Porque si nos queremos, o sea, igual tenemos que atacar al océano completo, pero si no lo vamos tomando a porciones nos va a empachar y nos acabará ahogando, ¿vale? La gente, yo sé a dónde tengo que tocar para que cuente. No, escúchame una cosa. Sí. Escúchame una cosa. Porque como aquí hay tanta economía colaborativa, de tanta gente fastidiada, igual ya hay cosas por otro lado, ¿sabes? Entonces lo que se trata tampoco es de que todo el mundo haga todo, sino de que todo el mundo complemente lo que ya tiene otra gente. No hay que volvernos locos, ¿vale? No hay que volvernos locos. Y además es una cosa que te voy a decir que es fundamental y se llama coordinación, ¿vale? Hoy estamos teniendo esta reunión, pero a partir de aquí coordina Jacobo todo y Jacobo ya se coordina, ¿vale? Es coordinación por lo que te estoy diciendo, porque ya hay cosas y porque no tiene ningún sentido que todos ataquemos a la misma cosa. Pero no por sobrecarga de hacer todos la misma cosa, sino porque como tú bien sabes y como ellos han funcionado, es haciéndolo sigilosamente y cuanta menos gente lo supiera mejor. Vale, no, ¿vale? Saben que el, sabéis que Arturo Espejo, el teniente general, trabaja en mi compañía, ¿no? No. Vale, pues el teniente general de la Guardia Civil, Arturo Espejo, es el director de seguridad ahora mismo de mi compañía, desde hace 3 meses. ¿Está en activo? ¿Está en activo en la Guardia Civil? No, ya no está en activo, está jubilado y ahora trabaja para mí. Con su nómina y con su todo, vamos. ¿Eh? O sea, que bien. Está ayudando muchísimo. No da crédito a lo que ha pasado. También es amigo, ¿no, Javi? Javi también tiene amistad con él. Nos va a ayudar en todo. ¿Pero en qué parte estaba? No estaría en tráfico, a lo mejor. ¿Perdona? Javi, habla tú, ¿quién es él? Por favor. General, en cuestión. Que si estaba en tráfico, no vale. Javi, cuéntale tú quién es, mejor. Con ese problema. Frutos. Bueno, pero vamos a ver, hombre, es que está bastante en esto. Ya sí, pensé, pero sí, vamos a ver, lo mismo que no estaba. Pero de qué era que era, de día que se prona, que está el tráfico, bueno, el rescate de comunidades. Estaba en antiterrorismo. En antiterrorismo y en ciberseguridad. Iba a ir, bueno, vamos a ver, no sé de qué tal. El tema es que iba a trabajar en la Comunidad de Madrid. Y entonces no puedo trabajar y vino a mi compañía. Entonces, necesito que me digáis si es válido o no es válido. Sí, mucho historia. Pero lo que ha dicho ya no está. Pero que no es de tráfico, Jacobo, joder, no me jodas. Y a lo mejor yo tiro el tráfico para que me quite multas. Arturo está trabajando fuertemente, no da crédito y él sabe lo que me han hecho, él sabe todo lo que me han hecho, ha mirado el procedimiento arriba abajo y se está moviendo fuertemente. Es que hay otro Arturo, que es Arturo García. No, este es Arturo Espejo, el anterior teniente general de la Guardia Civil, el último que ha habido, el teniente general de la Guardia Civil. Teniente general de la Guardia Civil, no un general de tráfico. Ya sabía yo que siento más suavecito de tráfico que iba a picar en las vencidas. Joder, no soy la hostia, ¿eh? No, voy a contratar al de tráfico para que me quite multas. Venga. A ver, una cosa, Alex. Dime. ¿Qué puedes ser? La cuestión básica y fundamental es que si nosotros le hemos intentado explicar que el hecho de sacar toda esta información a la luz andaría su procedimiento. Vamos a ver si la guía, vamos a ser precisos. El artículo 305 del Código Penal dice que se puede arreglar un delito fiscal vertiendo la información que permita descubrir a los culpables y sujetos obligados. También el de pagar, es decir, no estamos hablando de nada extraño. Hay una segunda vía o una tercera vía que es muy importante, que es la que tú estás planteando con lo del artículo del pronunciamiento, por cierto, previa, todas estas cosas, que es la posible nulidad de actuaciones. Porque haya habido vicios, es decir, haya habido errores, se hayan incumplido garantías en la investigación. Vamos a ver, Jacobo, que me han metido a mí las empresas de esta mafia, por la cara. Que yo no tengo la cara con dos empresas. Y yo bastante tengo con AFESA como para llevar otra. A ver, estáis hablando de lo mismo, lo que pasa que Jacobo te lo está diciendo desde el plano técnicos y yo te lo he dicho antes en el plano mucho más. Con esa masa pero tú te empeñas en tener la masa encima de la mesa. Vamos a transformarlo en poquitos. Vale, entonces, yo quiero saber, ya me has dicho eso, quiero tener, o sea, si es un tema muy sencillo, si Fiscalía quita, o sea, si Fiscalía no va por mí, no hay nada que hacer. Entonces, que Fiscalía no va por mí y entiende que me lo han montado. Lo que pasa es que otra cosa que os puedo decir es que el que le llevó a Roxana Lledó, la fiscal, le ha metido el Bonilla un gol por toda la casa. ¿Por qué no le dio anticorrupción mi tema? Y se lo dio. Y se lo dio a la que llevaba delitos económicos de la Comunidad de Madrid y en Barcelona. Pues esto es un tema de anticorrupción, lo mío. No, se supone. Entonces, claro, me han comido la cabeza. Tú colaboras con Brinda, ¿no? Es peor. Hemos colaborado, por supuesto, contra otra trama, claro que sí. A ver, una cosa, aquí me interesa. Vamos a parar aquí un momento, por favor. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Vale, listo. Sí, claro. Vale, ahora, ¿qué me ofrecéis? Es sencillo, ¿qué me ofreces? Encima de la mesa. Ponme algo si te lo cojo, ¿ya está? Claro, si lo que necesitamos. Porque sí, vamos a abreviar todos. Si yo traigo eso, yo... ¿Qué pasa conmigo? Vale, déjame que le... Aquí hay varios sujetos que interesan. No solo balas, o sea, balas, bonilla, grinda... bueno, caramba, estoy... Grinda, yo tengo toda la documentación también sobre este señor. Estamos hablando de tres o cuatro personas máximo. El resto... O sea, aquí hay que ser muy concretos para tener, digamos, una actuación de cirujano... y con muy pocos cortes poder ser capaces de tanto desmontar todo el entramado que tienen ahí, lo que han construido a lo largo de los años, como esta causa en concreto. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la Fiscalía. ¿Un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también? Un acuerdo... favorable, obviamente, muy favorable. ¿Favorable qué es en esos momentos? ¿Se les ha pagado ahora a la agencia tributaria 10 millones de euros por la cara? Sin haber hecho nada. Yo no me conozco el caso. Pero no, pero es que, tiene cojones la cosa. Que les he pagado 1.500... Pero que les he pagado 1.500 millones de euros en 5 años. Si fuera un chorizo, me llevo 1.000 kilos. A ver, Alex, una cosa. Mira, por experiencia, una vez que se cae la primera ficha de dominó, tengo a cayendo alrededor. Si tú has pagado 10 millones que no hubieras debido de pagar porque eso se ha hecho así, pues tendrás la posibilidad de recuperarlos. Vale. Ya está. Vale. Tendrás la posibilidad ¿Y qué pasa? ¿Y con los 50, 60 millones que me ha metido la Foral de Intereses por esos tíos? ¿Para aguantarme lo que me pasó en la audiencia? ¿Qué? Alex, perdón. No sé quién es, pero me tienes súper fichado. Yo... Qué bueno. Soy como Lola, me lo leo en las peluquerías. Escúchame. La foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Escúchame. Hablaremos con ellos, ¿vale? Vale. Pero eso es otra negociación, y para que esa negociación yo la pueda empezar... necesito que esta empiece a funcionar. Vale. No significa que no, que voy a esperar a que acabe una para empezar otra, no. Se puede ir en paralelo. Pero esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya, vale. ¿Sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. Y esto es vale, así. Y también que empiece, o sea, que empiece a meter ruido a saco, ¿no? Con todo lo que sea. No. ¿O cómo? No. ¿Qué queréis? Decirme, ¿qué quieres de mí? ¿Queréis a este? ¿Qué quieres de este? ¿Que ganaba dinero del Estepa? ¿Eso es lo que queréis saber? No, es una cosa. Para, déjame, mira. Cuando yo hablo de hacer ruido, es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad. ¿Vale? Para mí eso es ruido. El que va a rechinar dientes dentro de los propios cuerpos, donde se producía la corrupción. No creas que haya tanto guardia civil que les haga gracia todo esto. No, ¿vale? O sea, habrá muchos que sean así, pero hay una infinidad de ellos que no lo son, ¿vale? Sí, con lo cual, tú ya sabes qué pasa cuando dejas un animal malherido y hay un buitre cerca, ¿no? Ya está, pero hay que ir con cuidado. Vale. Y si es un cirujano, no podemos, o sea, no tenemos una metralleta. Y no, tenemos disparos con tapa mucho pájaro. Hay que intentar que con un disparo mates 15. No sé si me estoy explicando. Hay una cosa que si te interesa que me la aclares bien, porfa. Y es el tema grinda. Porque efectivamente a mí me llama mucho la atención que esto caiga en Rosana y no en grinda. Explícame lo de grinda. No, ahí no te puedo explicar mucho. Ahí por el momento no te puedo explicar mucho más de eso. Eso ya es un tema ya que tenemos ya que poner cosas encima de la mesa con papel y boli. Y empezamos ya tranquilamente, tendremos otra reunión. Ahora necesitamos poner todo en papel. Y creo que lo deben de entender. Vamos a poner todo black and white. Yo tengo a Arturo también. Arturo es mi abogado, es el abogado de mi familia. Necesito que nos pongamos todos. Yo me pongo a trabajar. Ya os digo. Ya os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito firmado. Siento que yo quiero un papel firmado. Yo quiero un papel firmado. Yo quiero algo. Yo las cosas las hago. Yo soy un empresario. Yo no trabajo para el Estado. Yo trabajo para mí. Una cosa, Alex. Una cosa. Cuidado porque yo ya sé que eres empresario. pero esto no es un acuerdo entre empresarios, ¿vale? Ya, ya, es pero, decir, pero esto no es un... Es, no, no, sí, yo entiendo perfectamente lo que me dice. Pero ver, usted se tiene que poner... Yo he sido... Ustedes tienen que entender que yo he sido sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces. Tengo muchísima información. Llevo 5 años trabajando en esto. 5 años de trabajo. De cirujano. Con equipos ayudándome. Necesito algo firme. Y yo me pongo firme para vosotros. Por lo que necesiten. Pero yo necesito algo. Algo. Yo necesito algo real. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Puedo proponerte que sientes con fiscalía. No, si con fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no a avanzamos. Ver, es un tema de agua hacia el Estado. Alex. ¿Qué? No para tomar una cerveza, hombre. No, pero no digo para tomar una cerveza, porque si no, no se hace ni puto caso. Si piensas que soy un chorizo. Alex. Que te, no me estás pillando, ¿eh? Te estoy pillando perfectamente. Pues, ¿Tú eres del norte también, ¿o qué? Sí. ¿De dónde? ¿De Bilbao? ¿De dónde? No, de Cantabria. De Cantabria. Ah, eres de Cantabria, vale. Muy bien. Pues eso es entonces, ¿eh? Entonces tienes... De Cantabria, bien. Cantabria estáis bien. Mejor que Bilbao, seguro. Vale, entonces... Soy de Bilbao, aunque... ¿Eres de Bilbao? No, sí, soy de Bilbao, aunque tengo doble nacionalidad cántabra, eso es verdad. ¡Qué bueno! ¿Eres de Bilbao? ¿Pero eres de Bilbao? Ah, vale, eres de Bilbao. Vale, entonces... Vale, sí. Vale, entonces seguro conoces a algún amigo mío. También será... Seguro, sí. Vale, genial. Vale, ahora mucho mejor. Escucha. Los de Bilbao nos tenemos que entender. Sí, ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale? Vale. No es sentarte para que vayan toreando, no. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema, ¿vale? Pero el día que ese fiscal viaje... que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vagedades, ¿vale? Bueno, yo te diría más, en la reunión de ese fiscal se tiene que llegar con la documentación en un acuerdo previo de lo que se va a cerrar. Eso es. De acuerdo. Pero el acuerdo lo negociamos previamente. Eso es. Y yo, déjame que te añada algunos datos a eso. Primero, llevamos detrás de estos señores de los que estamos hablando... Y María es muy vaga, pero tenemos mucha información sobre ellos. Y digo, para que tengas una idea, acabamos de desmontar una causa que ha terminado en absolución, que llevaba 17 años abierta. Un desastre. ¿Vale? O sea que esto suena a coña, pero 17 años es un periodo bastante... Ya me has dicho que eres de Bilbao y me he relajado. Vale. Entonces. He cometido el error de no decir la de Cali. Eso es. Pero vale. Si yo pensé, a mí me caza todo el mundo por el acento, ¿eh? Ya sabes que de Extremadura no soy, ¿eh? Ya. Bueno, escúchame, Alex. Entonces, a ver, cosas muy importantes. Aquí hay que ser, primero, muy discreto. O sea, sí, las conversaciones que tengamos, la información. No puede saberse nada, no puede salir nada en la prensa y necesitamos... No hacen falta cientos de cosas, hacen falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas. Vale. O sea, pesa lo mismo 2 probadas que 10 probadas y 100 sin probar no valen para nada. Totalmente, ¿vale? Sí. Necesitamos... Y eso uno, dos... estos señores ni se van a quedar quietos, ni van a seguir, ni van a ser tus amigos, ¿eh? Lo sé. Por lo cual, por eso voy a reiterar lo de la... pero bueno, yo estoy muy bien aquí donde estoy. Ellos a nosotros, te garantizo que nos siguen por tierra, María. Pero una cosa, espera, una cosa. A nosotros dos, específicamente. Espera, una cosa. Pero bueno, escúchame, no. Ahora. A mí no me sigue nadie, tampoco. Una cosa. A mí, por ejemplo, es una tía absolutamente aburrida. Una cosa. Pero bueno, yo puedo, nosotros podemos seguir a los que os siguen. No, que no hace falta. No hace falta. Que soy un coñazo de tía, no te preocupes. Vale. Una cosa, Alex. No, lo que sí que te voy a decir es una cosa. Lo quiero para pasado mañana, porque dentro de 5 días ya son muchos. Cuanto más dilatemos esto, peor. Un parto dura 9 meses para que no dure 14, ¿vale? Cuando lo, según lo tenga, según tenga las cosas. No puedes tardar otros 9 meses en parir. No, ¿vale? No, tú no te preocupes. Hay mucho hecho y hemos hecho mucho durante todos estos años. Pues perfecto. Si hay mucho hecho, lo empecéis a recopilar en una carpeta. Pero lo que te ha dicho aquí el mozo es fundamental, Jorge. Fundamental. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Y vale. Una cosa te voy a decir. No, es aunque, yo te voy a decir otra. Tengo una cosa. Con una cosa que te dé ya está. Está muerto. Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones. Dos, los fiscales viajan. ¿Vale? Los fiscales viajan y no tienen ningún problema por viajar para resolver este tipo de cuestiones y demás. Vale. Tres, espera. Tres, el número de personas que tratamos este tema es limitado o no. Absolutamente limitado. Sí, no se preocupen. Absolutamente limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo la mala manía de querer saber siempre desde dónde se filtra. ¿Vale? No hay problema, por aquí no. Vale, por eso te digo que, pero quiero que lo tengamos todo meridianamente, eso es, meridianamente claro y demás, ¿vale? Y una cosa te voy a decir más, y esta para mí es súper importante para cuando este fiscal o lo que sea tenga que ir. Y es el tener lo que tengas que tener de grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé y ya tengo, ¿vale? Porque si es lo que yo ya sé y ya tengo, pues no sé cómo decirlo. ¿Vale? O sea, si le vas a decir lo que todo el mundo sabe, ya... No te preocupes. Vale. Ya más entendí que bien nos entendemos los de Bilbao. Sí. Ya os daremos un tutorial de por qué nos entendemos bien los de Bilbao. Sí, sí, por supuesto. Vale. Vale. Si el tema ese es... Yo sé dónde está la documentación, es lo único que te puedo decir. Vale, perfecto. Que solo solo la tiene una persona. Me parece. Pero va a haber que dar seguridad a esa persona también. Eso es lo ideal. ¿Eh? Que eso es lo ideal, que lo tenga solo una persona. Solo lo tiene una persona. Que haga dos matices. Sí, pero ya lo sabíais que yo lo sé. ¿Eh? No, no lo sabía. Hombre, no. Entonces. Estos de Bilbao son más listos que la hostia. Espera, los de Bilbao no confesamos ni en el chaurrondo, ¿vale? Bien, nada, tranquilo. Genial, buenísimo. Nada, me encanta. Si en este proceso, que esperamos que sea muy corto, o sea, porque queremos hacer esto muy rápido, porque los secretos, cuanto más rápido y más corto, mejor. No hablar. Ni con Guardia Civil, ni con Fiscalía, o con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto. No, nosotros no. Una cosa, espera. No, nosotros no. Jacobo, ¿vale? O sea, sí. Mi interlocución es Jacobo. Entonces, única. Solo. A ver, una cosa que te voy a decir, esta es muy importante. Yo jamás tomo un zorro a cuidar gallinas. ¿He sido clara? Sí, tranquila. Vale. Alex, yo jamás pongo un zorro a cuidar gallinas y jamás trato con gente que aún no depende de la pasación, no. Mi interlocución es este señor, ¿vale? Y otra cosa es que si tú me pides mi consejo, pero ese consejo más tarde, cuando nos hayamos visto otras 2 veces. Vale. Y si es con los chacolíes, mejor. Tranquila, ¿vale? Tú no te preocupes que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora lo que quiero es el papelito. Un papelito bien firmadito, pone una maquinaria a funcionar. Y empezamos a traer cosas que son cosas directas, papelitos, cositas, derechas. A ver, ¿quién, qué abogado vas a tener en esta negociación? Arturo. Arturo, ¿qué más? Arturo. ¿Tú lo conoces? Es de confianza. Sí, aparte era abogado de mi. Su padre era abogado de mi abuelo. Es como de la familia. Ay, pero eso no me funciona. Espera, espera, espera. Que es de los míos, que él le conoce, Jacobo. Es Arturo, es abogado, es mi abogado. Es que he conocido abogados de familia. No, no, olvídate, olvídate. Te lo digo porque nosotros. Que tampoco soy gilipollas, ¿eh? De Choclar no tenemos. Vale, al Choclar lo tengo que quitar de ahí, de abogado, ¿no? Y le pongo a Jacobo. Quiero que sepas que cualquier. Eso es, lo has entendido, ¿eh? Si lo has visto. Cualquier. Eso, pero incluso si lo cambias, cualquier información que le des a Choclar llegará al otro lado. No, no te voy a dar nada. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es al revés. Voy a sacar yo, él tiene un becario que se ha hecho muy amigo mío, que ahí le voy a sacar información sobre lo que está pasando con el otro. Tú tranquilo, tú déjame a mí. Y te cambias a este señor, ¿vale? Me cambio a ese señor. Vale, pero cuando tenga el papelito firmado. Escúchame una cosa. Que no, que hasta que no tenga el papelito firmado, yo no me muevo. Escúchame una cosa. Y aparte. Que me escuches una cosa. Que el papelito firmado va a ser una parte de cartas donde tiene que haber cartas por encima de las dos partes. Que no te preocupes, si cartas hay, que hay más cartas. Y antes tenía un 0,1% para que veáis que esto no es una bromita. Pero que no te preocupes, que llevamos muchos años en esto, que hay mucha gente cerca de nosotros, que aquí hay mucha gente que quiere dar cosas, que yo llego a sitios donde no van a hablar con vosotros, pero conmigo sí. Si es que te lo voy a montar muy rápido, yo voy a montar gente, o sea, no te preocupes. Sí, yo fui uno de los traders de Alsa Petroleum City. Venezuela, lo que quieras. Es más, es que no te voy a contar, pero te voy a contar. Yo sé cuál es la empresa de Delsi con Aldama, que está en Ginebra, que tiene una empresa mixta. Tengo los documentos de los barcos de que han sacado de contrabando. Tengo la gente que ha traído, o sea, todo eso lo tengo. Aquí no lo compra nadie, eso no se compra aquí. Eso se compra en República Dominicana con el general, con mi amigo general, con un general amigo mío. Y yo lo conozco. ¿Dónde eyaculan el petróleo aquí en Tesalta? ¿Dónde qué? Eyaculan el petróleo en España. Dices lo que vino de Venezuela aquí a Algeciras, el fuel. Sí. Sí, pero bueno, el fuel al final se lo vendió a otra empresa que lo vendió el fuel y cambiaron los papeles por Curaçao. También los tengo. Llegó aquí, sí, llegó aquí. ¿Y a dónde te lo vamos a ver? Llegó aquí, llegó a Algeciras. Y se hizo un ship to ship. Tengo los barcos, tengo todo. ¿Pero qué empresa lo compra aquí al final? ¿Quién se lo compró? No, lo compró uno de Gibraltar, que otro, pero es que el dueño es amigo mío. Hay que. ¿Eh? Después del último amigo y tal, ¿a quién le llega? ¿Cómo le aquí la sociedad? Eso no, eso va directamente a las navieras. No, lo que pasa es que estás hablando de un producto, de un fuel oil, en un mercado, yo creo que ahí lo vendieron a Fitmet High. Estás hablando de un producto que vale $30 el barril frente a 100 aquí. Estás hablando de una evasión de todo a lo bestia. Son otros mercados. Sobre todo que hay sanciones americanas. Perdona. Cuando el producto de Venezuela ha estado sumamente barato, ha sido por las sanciones americanas. Solo puedes trabajar con la licencia FAC. En este caso, ellos lo que han hecho ha sido contrabando y han traído el producto a una compañía que es de un amigo mío, por cierto. Aquí se lo traían fiado. Este lo vendía en sus tanques con otro origen y lo vendían en bunkering. Eso es lo que han estado haciendo. Ahí es donde han ganado el dinero grande. Y la compañía que hacía eso es de la vicepresidenta del país, que tiene a su sobrino de testaferro. Yo los conozco. Yo os puedo traer a la mesa a otro que os va a contar absolutamente todo si yo lo llamo. Y una cosa, ¿y esta empresa tiene algo? La empresa está. Es que no habéis sacado. Lo que han sacado de Aldama. Son muy pocas empresas, tiene muchísimas más. Pero ¿y lo de Ramón Blanco va a entrar? Olvídate que hay otra gente, hay gente mucho más arriba que esos. ¿Quiénes son? No, cuando tenga el papelito te lo digo. Pero Pero no, pero vamos a ver, ya yo no te voy a, que yo os voy a contar todo, que no voy a contar nada, ya no voy a contar nada más. Cuando tengáis algo ya tal, no voy a contar nada más. Te voy a contar todo al final. Que al final me van a bloquear las cuentas otra vez. Venga, que no voy a mover nada, ya sé, pero si estoy contando ya cositas. Y ya es suficiente. Me vas a jugar un pite, me estás poniendo nervioso. Joder, que tengo todo, que me lo estoy gastando los pies, mira, Freddy. ¿Ah? Ya. Pero por eso me vas a traer el papelito, para que te lo diga todo con papelitos. Vamos a cambiar un papelito por papelitos. Y luego, yo no puedo pagar a la Foral, que me ha metido en intereses 80 kilos por esos gilipollas. Y estoy garantizando con todo porque no les quiero quedar mal, porque me han ayudado. Lo que te decía al principio es estar recibiendo un trabajo. Es decir, si tú dices el nombre de los verdaderos sujetos obligados a pagar el impuesto, que son los que se han beneficiado, el artículo 305, algo tan prosaico, el artículo 305 te da una salida y ven para que pagar el impuesto. Vale, no te preocupes, que escúchame, que no me hables de 305, que tengo toda la información, si os puedo dar la de Dios de información. Quiero el papelito, quiero que se barrele lo de la Foral, que le debo la de Dios de pasta, por el interés y en todo. Pero que ya te he explicado lo de la Foral, escúchame, si yo te lo he explicado. No, aparte, estaba Íñigo, que era con el que trabajaba yo, que estaba súper. Ahora Íñigo se ha jubilado. Y joder, quieren que les ponga unos avales, que no, o sea, vamos a estar todos pues serios. Te lo he dicho antes. Y eso pagándoles 1000 kilos, imagínense si les pago 1000 kilos, me cortan los huevos. Y otra cosa, Ale, y gente de los socialistas, hay también, a mí me ha del PSOE, ¿hay o no? No te lo voy a contestar. Pero vamos a ver. No te lo voy a contestar ahora. Y si hay, habrá nombres. Pero es que no solo, ¿sabes? Si hay, habrá nombres. Bueno, vamos a ver. ¿Pero qué pregunta es esa? Si los, contéstate tú a ti mismo. Pero te digo una pista más. No te una pista más. Papelito, que venga a fiscal. Firmamos todo. Alargarme en la Foral y ya nos ponemos a trabajar ya. No, es que la Foral yo les cumplo porque me han ayudado y el que me ayuda yo no le dejo tirado. Entonces estoy poniendo. Una cosa con respecto a la Foral. La Foral, aunque yo eso. O sea, si tú tienes un urgente hay que resolverlo cuanto antes. Pero es que la Foral es la tercera etapa, Alex. Vale, vamos a quemar la primera y la segunda y la Foral es la tercera. ¿Vale? No, pues vale. No, pero es que yo cumplo todo, que yo por mi honor les cumplo todo, porque me han ayudado y no les voy a dejar tirados, porque yo le di mi palabra, punto. Pero joder, te di mi palabra, pero si me han cosido intereses porque me dejaron sin dinero cuando me hicieron esta operación, pues ostras, que les he pagado 1.200 millones, que no me he llevado ninguno, que algo va mal. Si les he pagado 1.200 millones y debo 100, soy gilipollas. Calma, escúchame. Si se demuestra que hay un mal funcionamiento de no sé qué, ya está. Pero hay que tener ahora cabeza fría y templanza y rapidez, ¿vale? Sin más. Ok. ¿Vale? Está bien. Aquí hay que ir al origen del problema. Sí, el origen del problema se llama corrupción policial. Ya lo sé. Sí, entonces, por eso yo recalcaba antes balas, bonilla. Ahí es. Y vamos a ver, pero si traían contenedores de coca, Pero escucha, que traían contenedores de cocaína. Estos corruptos. De cocaína, ya no solo de hidrocarburos, de cocaína. Con la Guardia Civil. Joder. Sí, eso. Lo traían por Algeciras, que sí. Que tengo yo, y por Valencia, por Algeciras, y por todos lados, que os puedo dar toda la información, que llevo investigándoles 5 años. Que he estado colaborando también con la Policía Nacional. Que les pongo una trampa, que les cogemos a todos. Todo de caso, que les pongo una trampa, que les cogís a todos con el carro de los helados. Que van todos de ahí al talego. Espera, Alex, escúchame una cosa. Siguiente paso. Vamos a ir al siguiente paso porque si no nos vamos a meter en un cucle de tenemos que avanzar con más cosas luego aquí. se ponen en contacto contigo. Recuerda que cada a lo que yo hable, hemos tenido esta reunión, ya nos hemos visto, ya sabes que somos los dos de Bilbao, no hay ningún problema, nos vamos a entender. Abogado en Jacobo, ¿vale? Una cosa, ¿tienes con Andoni, tienes amistad con Andoni? ¿Ortúzar? Sí. Sí, ¿por? Vale. Pero tarde vas, ahora que va a cambiar Aitor. Pero da igual, joder, pero me da igual. Pero a mí me llaman, hablo con él y me dice, Alex, pa'lante voy. Ah, o sea, que prefieres a Andoni que a mí, me parece fatal. Que no es que te prefiera tal, pero joder, pues me parece un señor cojonudo, serio, tal. A ver, escúchame una cosa, no te hagas pajas mentales, la solución está en esta mesa. Vale. Y Andoni se va a ir a su casa de San Fuente la semana que viene. Ya, así, vale, vale. ¿Qué es lo que hace conocer el entorno? Sí. Quieto para. No toques absolutamente nada, ¿vale? Prohibido. Sí. Sí. Eso, por ejemplo, tú sabes que cuando me pusieron en el correo, cuando me pusieron, me sacaron que soy un tío de Neguri, que 89 años de prisión, en el correo, ¿no? Me sacaron, ¡pum! Sí. Y pues eso fue el amigo de un ministro que ya no quise sus servicios, me amenazó con meterme dentro de un procedimiento del tal. O sea, que te puedo decir una de cosas que te quedas acojonado. ¿El amigo de un ministro que tenía una nave de Zorroza? No. Uno que era juez con el ministro. Ah, vale, ya sé quién es. Claro. Y tengo grabaciones, bueno. Escúchame una cosa. Nos olvidamos del correo, nos olvidamos de Andoni, de Beca Tutadago, está prohibido, ¿vale? No sale de este entorno. No vale. Meto más actores. Vale. Lo que se resuelva, yo estaré en contacto con Jacobo y Jacobo es tu persona de referencia, ¿vale? Bueno, genial. Vale, ¿y el papelito para cuándo? Pero si acabo de sentarme contigo. El papelito, y te he contado ya un 1%, y todavía no tengo nada. Una cosa. Papelito. Firmamos todo y yo empiezo a sacar información a punta pala. Lo que no vamos a hacer, vamos a llamarle un alta, es decir 400 cosas. No, que yo no voy a decir 400, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y no me compares con ese cateto, perdona. Claro, Aldama me hace los recaos. Y eso va a terminar muy mal. Nada, bien, imagínate. ¿Qué es eso? Porque si te los recaos, os ponéis en el mismo plan. Sí. No, digo que va a hacer los recaos, que eres un chorizo y yo no. Ah, pues entonces yo no soy ningún chorizo, yo soy un empresario y hago las cosas bien. Y yo no robo nada porque los impuestos ahí me da igual, no los tocamos, no está dentro de nuestra ecuación. Vale. Venga, genial. Pues muchas gracias. Agur, venga. Adiós. Saludos. Adiós. Mira, a ver, el ratón.